Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Mes crucial para las mamás y los papás de nuestros pequeños. Durante todo este mes de abril estará abierto el plazo para la solicitud de nuevas admisiones en los centros de educación infantil que gestiona El Saliente. La entidad trabaja con un proyecto educativo propio, Aventura Mágica, y apuesta por el inglés como segundo idioma. Hoy vamos a conocer en detalle cómo es este modelo educativo. Hablaremos con todos los protagonistas implicados. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Proyecto educativo propio, segundo idioma, estimulación multisensorial, baby book, es la filosofía de trabajo de los centros de educación infantil que gestiona El Saliente. Son 10 en toda la provincia que atienden a cerca de 1.000 escolares. Lourdes Alonso Alarcón es directora de uno de estos centros, la Escuela Infantil Municipal de Viator. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Es importante, para ponernos en situación, sobre todo resaltar, comenzar con eso, ¿no? Con resaltar las fechas en las que nos encontramos para los alumnos que son de nueva admisión, ¿no? Los que van a comenzar a estudiar, se van a incorporar al maravilloso mundo de las escuelas infantiles ya en septiembre. Pues sí, Clara, efectivamente, a partir del día 1 de abril abrimos el plazo de nueva admisión para los niños entre las 16 semanas y los 3 años de edad. Y bueno, pues lo único que tienen que hacer es pasar por nuestros centros, recoger las solicitudes y al mismo tiempo pues pueden conocernos, les guiaremos a través de las instalaciones, les explicaremos un poquito cómo va todo, además de toda la documentación que se necesita para la presentación de la solicitud. Hasta el día 30 pueden presentarla. Estamos en plazo, estamos en la primera semana de abril, hoy es 6, así que todavía hay tiempo. Son plazas concertadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, también un dato que hay que señalar. Exactamente. Todos nuestros centros, los 10, están conveniados con la Consejería de Educación. Por lo tanto, la Junta de Andalucía lo que hace es subvencionar un tanto por ciento de esa plaza, que puede llegar desde el 100% al cero, según el tipo de el nivel de renta de la unidad familiar. Y por entrar ya en materia, en faena, lo que os diferencia de otros centros, sobre todo ese modelo educativo propio, se llama Aventura Mágica. ¿Cómo es? Bueno, pues es una apuesta muy fuerte que ha presentado en este curso El Saliente. Apostamos sobre todo por el trabajo por rincones y semana temática, que es como una nueva visión de la educación que se sale de lo que son los estereotipos tradicionales. En este tipo de trabajo lo que nos permite es dar cobertura a las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño y niña. Es por este motivo por lo que lo hemos introducido en nuestro proyecto educativo propio, Aventura Mágica, como bien han nombrado antes, además del inglés y la multiestimulación. Como una educación más personalizada o acorde a la personalidad de cada niño, ¿no? Exactamente, y respetando los ritmos de aprendizaje de cada uno de los niños. Hablamos de ese segundo idioma perfectamente integrado en las metodologías de trabajo desde que llegan a la guardería, ¿no? Sí, el inglés se introduce de una forma transversal, siempre a través del y sobre todo intentando que ellos lo vean como un juego, nunca imponiendo nada, haciéndole todo muy divertido, actividades muy divertidas. Siempre intentamos que se introduzca de una forma muy natural. Estimulación multisensorial con Baby Jean y con musicoterapia. ¿Qué significa Baby Jean? ¿Qué es esta modalidad y cómo enfocáis en la musicoterapia? ¿Qué hacéis con la música? Pues Baby Jean es un tipo de psicomotricidad que se trabaja con los niños desde las 16 semanas hasta que salen de nuestros centros con ya los 3 años cumplidos, y lo que tratamos es de favorecer el aprendizaje multisensorial de estos niños. ¿Y qué mejor forma que a través de la psicomotricidad? Respecto a la musicoterapia, pues cada día se ponen una serie de canciones con unos determinados ritmos, los vamos apuntando, y entonces eso es una forma de ver cómo reaccionan los niños según el tipo de música que les ponga, al mismo tiempo que se estimula el aprendizaje. ¿Y cómo reaccionan, utilizo tu palabra, los niños con estas metodologías? ¿Se divierten? ¿Les gustan? Les gustan muchísimo. Además es que, como te he dicho antes, se introduce todo como juego y con actividades muy divertidas, y por eso lo disfrutan. Hemos hablado de las características propias de las escuelas infantiles y centros infantiles que gestiona El Saliente, como es ese proyecto educativo propio, Aventura Mágica, en la estimulación multisensorial con el Baby Gym o la musicoterapia y el inglés de forma transversal, pero luego cuenta con lo que cuentan todas las guarderías, ¿no?, o escuelas infantiles, esa aula matinal, por ejemplo, para conciliar vida laboral y familiar. Sí, tenemos uno de nuestros servicios, el servicio de aula matinal, en el que además debemos destacar que ofrecemos el desayuno de forma gratuita a todos los niños que tengan contratado el servicio de comedor, que sería otro de nuestros servicios, y además pues tenemos lo que es la atención socioeducativa, el taller de juegos, también conveniado con la Junta de Andalucía a partir de 10 niños, y muchísimas actividades. Estamos abiertos a cualquier tipo de actividad. Y sugerencias, prácticamente, si se pueden poner en marcha, se pondrán, ¿no? Talleres de juegos, ludoteca y taller también de inglés, ¿no? Sí, taller de inglés. Uh-huh. Tenemos abierto en nuestro centro el taller de inglés, que está teniendo muy buena acogida. Empezamos ya el año pasado y hemos tenido una respuesta fantástica por parte de muchísima gente. Y contáis además con cocina propia. Sí. ¿Cómo es esa cocina? Porque tengo entendido que los menús están incluso adaptados a intolerancias, alergias, a temas religiosos. Exactamente. Tenemos a nuestra nutricionista que adapta los menús a las necesidades de cada niño. Además de tener los diferentes tipos de menú, como pueden ser cuando empiezan a comer, con su triturado de inicio con verduras, se le va introduciendo el pollo. Y así poco a poco, además de ese tipo de menú ya estandarizado, digamos, aunque se revisan mensualmente, pues contamos con otro tipo de menús que se pueden solicitar, como por ejemplo si el niño ha estado malito, pues pedirle una dieta blanda, una dieta astringente, o por motivos religiosos, pues se puede adaptar también, sin carne, como la familia necesite. Y de comida a cocina pasamos a comunicación, muy importante también en la labor que lleva a cabo El Saliente con las escuelas infantiles. Habéis apostado por una herramienta propia que se llama Baby Book. Exactamente. El Baby Book es un sistema de gestión integral de nuestro centro en el que participamos, digamos, todos los intervinientes en el proceso de aprendizaje de los niños. Y lo hemos visto muy positivo y muy bueno por la reacción que han tenido las familias al ponerlo en marcha este curso, ya que hemos visto que nos comunicamos de forma mucho más rápida, puesto que esto es al instante. El niño viene al centro, se marca la asistencia. El niño come, pues se marca lo que ha comido, si ha comido poco, si ha comido mucho, bastante. Y es una forma de comunicarnos con los padres mucho más directa que a lo mejor lo que es la agenda tradicional. ¿Cómo lo han recibido los padres lo del Baby Book? ¿Les ha gustado? En nuestro blog hemos tenido varios comentarios como que ha sido muy positivo y le ha gustado bastante. Y la formación, la diversión, de alguna forma sigue también en verano con esas escuelas de verano que gestiona también El Saliente. Este año, además, apostamos por la innovación continua, como siempre, y hemos cambiado las actividades, vamos a tener nuevas escuelas de verano, se van a abrir en otros puntos, y va a ser un gran verano para los niños. Se lo van a pasar muy bien. ¿Se puede adelantar ya algo o todavía lo estáis cerrando? ¿Cómo está el tema de las escuelas de verano? Hombre, pues podemos adelantar algo. Se va a trabajar también por talleres, se va a hacer también un campus, que eso es novedad este año, en la Universidad de Almería para niños más grandecitos, con talleres más adaptados a lo que son sus gustos. Y bueno, lo voy a dejar como sorpresa para otro programa especial porque se merece mucho tiempo. Da también para un programa monográfico, ¿no? Sí. Bueno, El Saliente gestiona 10 centros, se lo decía en la portadilla, atienden a cerca de 1.000 alumnos en estos 10 centros. Los padres, es evidente, ¿no?, pueden visitar cualquiera de los centros para conocer las instalaciones, informarse a lo largo de todo este mes de abril. Pues sí, además los invitamos a que pasen por cada uno de nuestros, por el que mejor les venga, más cercano, y nos visiten. Nosotros les vamos a enseñar las instalaciones, les vamos a explicar cómo funciona el centro. Incluso podemos facilitarle, o sea, resolverle cualquier tipo de duda que tengan al respecto, porque es normal que cuando dejas por primera vez a tu hijo en una escuela infantil, pues tienes ciertos miedos, dudas, y inseguridades. Qué y momento más malo, ¿eh? Sí, es muy difícil. Entonces, aquí estamos nosotros para resolvérselo y para resolverle esas dudas y tranquilizarlo y que vean que los niños van a estar como en casa. ¿Dónde están esas escuelas infantiles para que la gente se sitúe un poco y sepa dónde pueden acudir? Pues en Huércal de Almería tenemos la escuela el Centro de Educación Infantil El Parque y la Escuela Infantil Dumbo. En la Universidad de Almería, en el Parador de las Hortichuelas tenemos el Centro de Educación Infantil Almeragua, la Escuela Infantil Turre, la Escuela Infantil de Albox. Es que tenemos la Escuela Infantil Municipal de Viator, la Escuela Infantil Municipal de Pechina, que se llama Bayana, la Escuela Infantil Municipal de Benadú, que es El Mirador, y vamos, creo que no me dijo ninguna. Yo creo que tampoco. Y bueno, sí, la Escuela Infantil Municipal de Arbolea, La Tortuga Feliz. Bonito nombre, La Tortuga Feliz. Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Municipal de Viator, gracias. A ti siempre. Gracias. Uno de los puntos fuertes de los centros de educación infantil que gestiona El Saliente es la enseñanza de inglés. Lo veníamos hablando con Lourdes Alonso, la directora de uno de los centros, tanto en el horario normal como en talleres extraescolares por la tarde. Nos acompaña la educadora y profesora de taller de inglés, María Angustias Cruz Sedeño. María Angustias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Cómo es ese taller de inglés? ¿Cómo lo enfocáis? Pues el taller de inglés está enfocado al aprendizaje del segundo idioma inglés, tan importante en este momento en el que estamos viviendo. Realizamos dos sesiones a la semana, martes y jueves en nuestro caso, y tiene duración de una hora. El objetivo para nosotros es que los niños aprendan jugando y divirtiéndose, que les apetezca acudir, que compartan momentos con sus compañeros y sobre todo que tengan interés por este idioma tan importante que ahora mismo tenemos. Idioma universal, sí. Como el español también, ¿eh? No se acerca, pero casi, le va pisando sí. Los talones poco a poco. ¿Garantiza el que se imparta de una forma divertida y amena, jugando para los pequeños, ese éxito? ¿No es casi prácticamente garantía de éxito, no? Sí, principalmente todo lo que se aprende jugando para los niños, además de adquirirlo mucho más fácil, a ellos les motiva. Sobre todo, yo lo noto porque nosotros hacemos muchos juegos, tenemos una mascota que se llama Twinkles y a través de ella realizamos muchos juegos, todos en inglés. Yo también trabajo mucho con canciones y vídeos, ya que les llama mucho la atención a los niños. A través de ellos aprendemos muchos conceptos y sobre todo que los niños disfruten, que se motiven y que se interesen. Sobre todo para mí es muy importante que a mí me pregunten ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir esto, teacher? Y eso significa que están interesados y que les gusta. Y refuerza de alguna forma este taller de inglés el aprendizaje del idioma durante la mañana, que ya se imparte con ese proyecto educativo propio en cada uno de los centros que gestiona El Saliente. Sí, sí, la verdad es que por la mañana en nuestros centros trabajamos, como ya antes ha dicho Lourdes, trabajamos de una forma muy activa el inglés y sobre todo también para reforzar en las escuelas, en los colegios, para reforzar ese trabajo de inglés que algunos todavía no son bilingües y sobre todo las familias que han trabajado que han estado con nosotros en las escuelas infantiles, pues echan algo en falta, que se siga trabajando el inglés con esa intensidad o esa actividad. Así que les viene muy bien a los pequeños. ¿Y a quién se dirige principalmente la actividad, este taller de inglés? ¿Quién puede participar o apuntarse? Cualquier niño o niña de 3 a 6 años. Mientras tengamos plaza, cualquier niño puede asistir. No hace falta que haya estado en nuestras escuelas infantiles ni nada por el estilo. Y se nota mucho, me imagino, la evolución desde el inicio del curso, no del taller, hacia final ya, en los pequeños, cómo van manejando más conceptos, más palabras en inglés, cómo saben llamar a las cosas por otro idioma diferente al suyo, ¿no? Al materno. Sí que se nota, la verdad es que al principio tenemos que adaptarnos los unos a los otros, conocernos, pero yo he ido dándome cuenta que poco a poco ellos mismos van siguiendo el ritmo de la clase. Nosotros hacemos una pequeña asamblea al llegar donde trabajamos algunos conceptos básicos de todos los días y me llama mucho la atención que a veces se me puede olvidar algo y ellos mismos me lo recuerdan O, por ejemplo, cuando le apetece ir al servicio, ellos ya saben que tienen que pedírmelo en inglés. Entonces, a mí me llama mucho la atención el control que tienen ellos ya adquirido. Ya también noto que al hablarle en inglés todo el tiempo me entienden muchas más cosas que al principio. Así que estoy muy contenta. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. María Angustias Cruz Sedeño, profesora del taller de inglés de El Saliente. Muchísimas gracias por habernos acompañado también en este tiempo de radio. Gracias a ti. ¿Y quién mejor que un papá o una mamá para contarnos su experiencia con las escuelas infantiles del Saliente? Tenemos al teléfono a Verónica Verdegay Martínez, mamá de Sergio, de la Escuela Infantil de Viator. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué edad tiene tu niño, Sergio? 2 años. Y está matriculado, como digo, en la Escuela Municipal de Viator, ¿no? En el grupo de 1 a 2 años, ¿no es cierto? Sí, está con la señora Marian y la verdad que muy contenta. ¿Cómo le va el peque? ¿Le va bien? Genial. Vamos, un aprendizaje muy bueno. Todos los días me llega cantando canciones nuevas, diferentes. Destacar que tanto en español como en inglés. Vamos, hay veces que me llega y me dice, mami, y me da como la pronunciación en inglés. Digo, mira, vamos, impresionante. La verdad, muy, muy, muy contenta. ¿Lo tuviste ya el curso pasado, Verónica? Sí, el curso pasado también estuvo. Y con la señora Marian también. O sea, que tienes más argumentos, digamos, para reforzar esa experiencia que tienes positiva en el trabajo de las profesoras, de las docentes de la escuela infantil, ¿no?, de Viator en este caso. Yo, la verdad, que más contenta no puedo estar. Porque además es que veo a mi hijo alegre, contento, más le enseñó la foto en la casa de los amiguitos, me nombra a todos, dice, al señor Marian, dice, lo quiero mucho. Vamos, que la verdad, y eso pues dice mucho. ¿Y qué es lo que más te ha gustado en pasado y también ya en presente de esa formación que estás recibiendo con El Saliente? Has hecho mención al idioma, ¿no? A ese segundo idioma que se imparte en las escuelas infantiles del Saliente de forma transversal, ¿no? Desde pequeñitos, desde el principio y en el día a día, ¿no? De alguna forma jugando para que vayan quedándose también con ese segundo idioma. Vamos, yo en casa es que incluso muchas veces empiezo a coger los colores, digo rojo y yo me dice red. Vamos, y la verdad es que es impresionante. La señora, la verdad, ella me dice que las asambleas también las hace tanto en español, primero las hace en español, luego después las hace en inglés, y la verdad que es que se nota, pero muchísimo. ¿Qué son las asambleas? ¿Qué es eso? Pues la asamblea, ellos hablan sobre lo que han hecho el día de antes, cómo se lo pasan. La señora luego también en la asamblea explica la actividad que van a llevar a cabo, es como una especie de actividad previa, en los que la señora le va explicando lo que van a hacer y luego ellos le responden. La señora le va haciendo preguntas a cada uno de manera también individualizada, ellos contestan. Uh-huh. Vamos, el día a día. Uh-huh. ¿Y cómo te manejas con el Baby Book? El Baby Book creo que es también algo innovador en El Saliente, esa agenda electrónica para que los papás estéis en tiempo al instante, informados de todo lo que les pasa a vuestros pequeños. Pues yo la verdad súper bien, porque vamos, me puedo meter a cualquier hora, en cualquier momento, a primera hora me meto y ya está la asistencia pasada, como que el peque ha asistido a clase. Después de comer siempre me suelo meter para ver si ha comido, si ha hecho algún tipo de deposición, cómo ha hecho la deposición, si ha comido todo, si se ha dejado algo. La verdad que está muy muy bien, porque los papis estamos informados de nuestro niño, de nuestro hijo, que es nuestro mayor tesoro, pues todo el rato que le está en la guardería. Y esas mano también de otras herramientas de comunicación, como son las gacetas que se publican en El Saliente, de la Gaceta de los Peques, o por ejemplo el blog en el que se suben también constantemente fotografías de las actividades en las que participan los niños. La verdad que me encanta. Yo muchas veces me meto lo que en la tablet, me meto, empiezo a mirar las fotos que cuelgan y me hace muchísima ilusión verlo, vamos, como cualquier mami. Además participando en todas las actividades y todo. Repetirías, por tanto, ¿no? De hecho, todavía le queda... Vamos, yo tengo clarísimo que, vamos, le queda todavía el siguiente curso, él va a estar aquí, y el siguiente que venga en un futuro, tengo clarísimo que también va a estar aquí, porque es que estoy muy contenta, muy satisfecha de la labor que hacen, pero no solo lo que es la señora Marian, sino todo el equipo educativo que forma esta guardería. ¿Ha recomendado...? Como una pequeña gran familia, vaya... ¿Ha llegado a recomendar a amigas o conocidas o familiares alguna de las escuelas más, infantiles del Saliente? Sí, sí, y es más, en esta incluso hay amigas que tienen aquí a sus niños. Y la verdad que es que muy, muy, muy contenta. Bueno, pues que siga así, que vaya bien este final de curso, que ya se va acercando poco a poco. Ya estamos en abril, o sea que Vaya, en nada me queda estamos muy poquito. ya en verano. Y en verano tenemos también la... Bueno, tu nene me parece que no, porque es muy pequeñito, pero los demás sí tienen ya lo que son las escuelas de verano para participar en ellas, si lo requieren. Vaya. Verónica Verdegay Martínez, mamá de Sergio, alumno escolar de la Escuela Infantil de Viator Municipal. Muchísimas gracias por habernos contado cómo ha sido y cómo es tu experiencia con las escuelas infantiles del Saliente. A vosotros por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido en nuestro contestador. Hola, buenos días. Soy la mamá de un bebé que quiere llevarlo a la guardería el próximo curso. Estoy interesada en saber los precios de la escuela infantil del Saliente. ¿Son gratuitos o tienen coste? Muchas gracias. Ahí quedaba esa llamada que ha recogido nuestro número de teléfono. Nuestro contestador sigue con nosotros aquí en los estudios de Candil Radio, Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Municipal de Viator. Una pregunta muy importante. ¿Qué respuesta le damos a este oyente que se interesa por los precios y el coste de las escuelas infantiles del Saliente? Pues los precios van en función del nivel de renta de cada familia. Dependiendo del nivel de renta de la unidad familiar, se le subvencionará más o menos de lo que es la cuota. La cuota sin subvención, con el comedor incluido, estaríamos hablando de 278,88 euros, que es lo que nos marca la Junta de Andalucía. Y el taller de inglés serían 55,34 con el sin subvención, que a esto ya digo que habría que ver según el nivel de renta, pues así se aplicaría lo que es la subvención, porque todos estos servicios se pueden llegar a ofrecer de forma gratuita. Si el nivel de renta de la unidad familiar es bajo o tiene está por debajo del nivel que marca la Junta, pues se le podría bonificar hasta el 100% de la plaza. Y respecto al taller de inglés que hemos estado hablando también antes, el precio es de 25 euros para los antiguos alumnos y socios de nuestra entidad y de 30 euros para el resto. O sea que son precios muy asequibles y muy competitivos. Y muy competitivo. Lourdes Alonso Alarcón, directora de la Escuela Infantil Municipal de Viator, gracias. A ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Pues muy bien, ya ha pasado la Semana Santa y bueno, pues la prensa provincial se ha hecho eco de un poco de las actividades que se han organizado en el Saliente a propósito de esta festividad de carácter religioso. Sí, exactamente, Clara, porque la prensa provincial se ha hecho eco de una actividad que ha realizado la Asociación El Saliente sobre repostería de Semana Santa. Interesante a la par que sabrosa, se ha realizado en el catering de la Asociación El Saliente, ubicado aquí en Huércal de Almería. Ya sabes que la asociación dispone de dos cocinas industriales propias, una está en Albó y otra está aquí en Huércal de Almería. Y bueno, pues se realizaron los típicos dulces de Semana Santa, como pestiños, torrijas, leche frita, etcétera, etcétera. Que sabían a gloria, ¿eh? Tuvimos la oportunidad de probarlos y menuda exquisitez. Delicioso. Y seguimos en los fogones del Saliente, en el catering, porque hay una buena noticia en torno a este servicio que oferta la entidad de personas con discapacidad, que ha conseguido la certificación de calidad para este servicio de AINOR, ¿no? Sí, exactamente, porque las cocinas del catering del Saliente, que como hemos comentado, tienen dos cocinas industriales, una ubicada en la zona de Albot, en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras, y otra aquí en el antiguo restaurante La Maestranza de Huércal de Almería, han sido certificadas estas cocinas con el sello de calidad de AENOR, y esto garantiza pues la máxima calidad en la prestación de servicio, y bueno, pues que se llevan unos controles muy exhaustivos en cuanto a alimentos frescos, alimentos saludables y dietas equilibradas, que se sirven pues tanto a usuarios de los centros que gestiona la asociación como a la sociedad en general, que puede solicitar el catering a un módico precio a través de la página web. Hoy precisamente como yo con el catering El Saliente. Pues nada, que aproveche, Clara. Ya os contaré, ya os contaré. Creo que era cazuela de fideos y carne con tomate y patatas. Pues me está entrando ya hambre. A mí también, que estamos a punto ya de irnos. Ernesto de Gabriel, el periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Ya ha pasado la Semana Santa. Sí, muy cansada. Iba a decir que hemos descansado. No hemos descansado, al contrario. Creo que fue maravillosamente bien ese taller de repostería, que ya queda un poco lejano en el tiempo. Fue el lunes pasado, el 30, sí. Y bueno, tuviste la oportunidad de estar ahí. Y de probar esos deliciosos roscos, buenísimo. Le fue muy bien el taller a los socios, la verdad es que el resultado fue estupendo. Nos comimos los roscos esa misma tarde, algunos socios se llevaron incluso para su familia y estuvieron, vamos, muy bien, muy bien. Un éxito este año, ¿eh? Sí. Lo del taller de repostería, sí, sea sí. Uno de Semana Santa. Ha sido un éxito los dos talleres que hemos hecho, tanto el de anterior de repostería como este de dulces de Semana Santa, ha sido un éxito, o sea que vamos a tener que repetir. La tercera edición. Sí, y por bueno. Mí, encantada, vamos. Ediciones semanales, sí. Ni siquiera ya mensuales. Bueno, estamos ya en abril, 6 de abril hoy, y tenemos actividades importantes también, la asamblea que está a la vuelta de la esquina y el taller floral. Sí, para este mes de abril tenemos dos citas muy importantes, en concreto la de el 17 de abril, celebramos la asamblea, una cita, como decíamos, muy importante para nuestra entidad. Todos los socios podrán asistir. Se va a celebrar a las 6 de la tarde en la residencia para personas gravemente afectadas Francisco Pérez Mira, ubicada en Albox, y van a tener oportunidad todos los socios de conocer el balance de gestión 2014, el balance de gestión económico también de 2014 y el proyecto de actividades para el año 2015. Y ese taller floral para que no podemos perder, alegrarnos la vista y el olfato. Con motivo de la primavera, pues vamos a volver a repetir este taller floral en colaboración con la floristería Azabache. Lo vamos a realizar en la calle Las Tiendas, aquí en Almería, en el que vamos a trabajar con diferentes tipos de flores y los socios van a poder manipular estas flores y realizar algún tipo de centro floral. Y hay dos fechas importantes que conviene anotar, ¿no?, en el calendario. Cuéntanos. Sí, para este mes de abril tenemos que tener en cuenta dos fechas muy importantes. Hasta el 30 de abril está abierto el plazo para solicitar ayudas económicas para el alquiler de vivienda a personas con ingresos limitados. Y tampoco podemos olvidar los turnos de vacaciones que ofrece COCENFE. Está abierto el plazo para todos los turnos de turismo y termalismo. Para dirigirse a diferentes destinos vacacionales, como puede ser Valencia, Cádiz, Asturias, Granada, Tenerife, Las Palmas, Mallorca, en fin. Buenos destinos. Quien esté organizando sus vacaciones y tenga discapacidad, pues ya sabe que a través de COCENFE... Es una opción que tiene. Es una opción. Hablamos ahora de formación, como siempre, para finalizar esta agenda. Sí, como siempre, recordar que sigue abierto el plazo para todos los cursos online, curso de manipulador de alimentos e inglés. Y está previsto para próximamente el curso de terapia ocupacional en geriatría. Recordar que hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para nuevas vacantes en escuelas infantiles y durante todo el mes de abril es el plazo para las solicitudes de nueva admisión. Que de hecho hoy hemos hablado en el programa de este plazo tan importante para reservar plaza para las nuevas admisiones de las escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente de la entidad. Gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene con una nueva edición de Punto de Apoyo. La vamos a dedicar a los derechos de los pacientes que celebran su Día Mundial el próximo 18 de abril. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda no duden en llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.